¡Hagan fila! ¡Que aquí está el berraco! El que a todos los pone a gozar de maravilla. Bueno, esto le dicen mala y despiadada. Lo hace Sider. El que nunca falla, bye. Con el tiempo se fue muriendo mi amor. ¡Anda! Y a ti no te importaba. Porque alguien te ilusionó. Ay, con esta canción quiero saludar yo a mi compadre York, el Cheyo, no Chiquimoto, Recarga, Bebeceleta, Cuba, Moreno Taxi, Clemente, Marrover, compadre Jumper, Erin Mesa, Negrito Santa Clara, Pipe Castro, Aaron Marquisela, Pipe Taxi, y mi compadre Brian Taxi, Sandrita y Samuel. Porque a la mujer hay que darle una sola oportunidad. Porque si le da dos, se malacostumbra. Tú solo, güey.